La batuta les marcaba que tenían que tocar cuatro tiempos fuertes que retumben al sonar. La batuta les marcaba que tenían que tocar cuatro tiempos suaves, casi, casi sin sonar. La batuta les marcaba que tenían que tocar cuatro tiempos mudos en un silencio total. La batuta les marcaba que tenían que tocar cuatro tiempos maracas, cascabeles, cuatro más. ¶¶